Hora 10:04 minutos. Tenemos un momento de entrevista ahora en Cómo la ves. Justamente tiene que ver con lo sucedido ayer, con el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia con respecto a la causabilidad, en la cual dictaminó que, bueno, Cristina Fernández de Kirchner deberá estar presa 6 años con inhabilitación para ocupar cargos públicos. Y para eso estamos en contacto con Agustín Rossi, uno de los referentes del justicialismo a nivel local, Darío. Así es. ¿Qué tal, Agustín? Beto Palacios y Darío Lía, si te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, Agustín, es el día después de la proscripción a Cristina. ¿Sigue todavía la bronca y el enojo? Bueno, es una mezcla de sentimientos, ¿no? Obviamente, cuando veía ayer cuando llegué a mi casa después del acto en la Plaza 25 de Mayo, hice un rato de zapping y vi los canales La Nación, Más y TN. Y bueno, ahí te das cuenta que son hijos y nietos de los que pintaban Viva el Cáncer cuando murió Evita en el 52, ¿no? Porque descorchar, brindar en frente de un canal de televisión muestra lo obsceno y lo patético que son. Y eso obviamente que te genera bronca, también tiene tristeza porque yo que tengo una relación de cercanía con Cristina, sé de la fortaleza de ella, pero sé que también esto es profundamente inmerecido. Le robaron la libertad. El fallo fue robarle la libertad a Cristina, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que creo que habría que decir, ¿no? No que la condenaron a Cristina, le robaron la libertad. Y me parece que, sin ninguna duda, que eso también genera tristeza, genera dolor. También uno se siente refortalecido cuando ve la cantidad de militancia, la cantidad de gente que se movilizó en todo el país, ¿no? Obviamente lo más importante es lo que sucedió en Buenos Aires, pero también acá en Rosario, hace un rato hablaba con los compañeros de Villa Constitución, de la ciudad de Santa Fe, en todos lados donde se pudo, se hizo y se organizó una movilización. Y eso también reconforta, ¿no? Reconforta ver pibes jóvenes, pibes muy chicos. Acá en Rosario era notable la cantidad de pibes jóvenes que estaban allí. Bueno, eso también a uno lo deja tranquilo, que hay algunos que están dispuestos a seguir levantando las mismas banderas por las cuales uno luchó durante tantos años. ¿Crees que le van a dar la posibilidad de cumplir la pena con arresto domiciliario o va a ir a cárcel común? Ah, entiendo que le van a dar la posibilidad de que sea domiciliaria, digamos, ¿no? Es cierto que es facultativo de un juez, pero en general, salvo en los casos de delito de lesa humanidad, cuando se trata de cualquier otro tipo de delito, la justicia le permite a quien tiene mayores de 70 años cumplir la pena en libertad, ¿no? Uh-huh. en domiciliario. La verdad que sería ya, no solamente, sería alevosía, ¿no? No solamente un fallo tirado de los pelos, con una causa tirada de los pelos, digamos, ¿no? Bueno, me parece que desde ahí es donde toda la arbitrariedad tendría su punto máximo si eso no sucediese. Entiendo yo que estaría casi garantizado que va a cumplir su condena en domicilio y que entiendo que me parece que va a ser el lugar donde vive en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ahora, esto puede ser el puntapié inicial, digo, ¿no?, para la reorganización del peronismo a nivel nacional. Digo, no está más, o por lo menos no políticamente, la referente, la líder del peronismo en la actualidad. La verdad que sí, que para reorganizar el peronismo los peronistas tenemos que tener a nuestra jefa presa. Bueno, no habla bien de nosotros, ¿no? Me parece que sí, que se produjeron una cantidad de hechos, que yo celebro la presencia de Axel ayer y anteayer en el Partido Justicialista. Me parece que ayer también estuvo Guillermo Moreno, para destacar fundamentalmente los compañeros de la izquierda que estuvieron allí presentes, que estuvieron creo anoche reunidos con la misma Cristina. Bueno, me parece que eso hace que en este punto en especial los niveles de acuerdo se profundizan, ¿no? Uh-huh. Y cuando se profundizan los niveles de acuerdo, me parece que es un dato positivo. Yo creo que hacia el interior del peronismo, Cristina recobra una centralidad casi incuestionable y va a tener fortaleza en cuanto a las decisiones y va a seguir estando presente, sobre todo en cualquier escenario, ¿no? Va a seguir estando presente porque en cualquier escenario Cristina va a tener vigencia, va a seguir teniendo vigencia, ¿no? Seguramente su departamento se convertirá en una procesión de dirigentes, que vayamos a verla, que vayamos a escucharla, seguramente tendrá algún tipo de mecanismo de comunicación por plataformas, bueno, no sé, seguramente que eso lo debe estar pensando y que de alguna manera lo va a llevar a cabo, pero de todas maneras, a mi criterio, nosotros tenemos que ratificarla como presidenta del Partido Justicialista, esa tiene que ser nuestra decisión, y a partir de esa situación, me parece que sin ninguna duda es la referencia política de Cristina va a seguir estando vigente. No será candidata en la tercera sección electoral, pero su peso político es indudable. Agustín, aquí Beto Palacios, una consulta. Justamente dijiste, bueno, que Cristina es presidenta del partido a nivel nacional. Esta condena de la Corte Suprema, ¿Rosa toca, tiene algo que ver con su función como presidenta del partido? ¿La inhabilita o no pasa nada con eso? Para mí no la inhabilita, ¿no? Porque la inhabilitación es para tener cargos públicos, los partidos políticos son asociaciones civiles, uh-huh. Y de la única manera que no podés obtener un cargo dentro de los partidos políticos es en los casos que está previsto dentro del estatuto de partidos políticos, dentro del estatuto de partido. Pero vos te afiliás y sos parte de esa asociación civil. Entonces, no sé, en el Partido Justicialista, si cometiste delitos de lesa humanidad, no podés ser ni siquiera afiliado, tampoco podés tener cargo. Para tener un cargo tenés que tener 2 años de afiliado. Bueno, hay una cantidad de reglamentos de condiciones para cumplir. Y me parece que al ser una asociación civil, los que decidimos si Cristina sigue siendo presidenta del PJ o no, somos nosotros los peronistas, no la justicia. Agustín, ¿cómo sigue ahora esto, esta lucha? Bueno, yo creo que va a haber en esta semana seguramente indicaciones de cómo vamos a tener que organizarnos, y cómo lo vamos a organizar. Yo soy de los que cree, tengo una idea, creo que hay que territorializar la defensa de Cristina, hay que armar mesas en defensa de Cristina integrada por partidos políticos, por organizaciones sociales, por organizaciones gremiales, que defiendan a Cristina en cada uno de los rincones de la Argentina, en nuestra provincia, no solamente en Rosario, en la ciudad de Rosario, sino que también en las distintas localidades, y en Rosario también territorializarla en las distintas seccionales o en las distintas zonas en las cuales está dividida la ciudad, ¿no? Además, agregar cuestiones temáticas, una mesa de la cultura defendiendo a la Cristina, una mesa de los científicos defendiendo a Cristina, una mesa de los universitarios, de los docentes universitarios defendiendo a Cristina. Bueno, todo eso tendrá que ir haciendo actividades durante todo este tiempo que mantengan vivo el reclamo de libertad y de defensa a Cristina, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, no tengo ninguna duda que en las campañas electorales, sobre todo en la campaña electoral de diputados nacionales, la figura de Cristina va a estar vigente y el pedido de libertad por Cristina va a estar claramente presente. Bueno, al menos si yo soy candidato acá en la provincia de Santa Fe, que tengo todas las intenciones de serlo, eso va a estar dentro de mi propuesta y dentro de mi accionar, ¿no? En el marco de la campaña. Han puesto al peronismo en un lugar en donde no habrá acto peronista que en el inicio o en el final se pida por la libertad de Cristina, ¿no? Y también lo han puesto en un lugar difícil desde el punto de vista institucional, porque supongamos elección presidencial del 2027. Lo primero que tiene que hacer el presidente peronista es garantizar, devolverle a Cristina lo que la justicia le robó, que es su libertad. Perfecto, Agustín. Me parece que ese es el camino. Perfecto, Agustín. Muchas gracias por este contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes.